Ahí estaban estos canadienses de Toronto que mezclan el punk de los 90 con el power pop, y este es el tercer avance que hacen del álbum Mid-Century Mother, que publicarán el próximo 4 de junio. La canción que hemos escuchado para abrir este programa 3931 de Plástico Elástico ha sido Warmest Condolence, Talk Show Host. Buenísimos. Lo publica el disco Wiretap Records. Habrá que estar muy atentos a ese disco. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos a seguir con una chica que ya habíamos oído también un avance de su EP. Ella graba para el sello Red on Red Records. Viene desde Boston, desde Massachusetts, y se llama Linnea Garden. Tiene una banda que se llama Linnea's Garden, el jardín de Linnea, y ha sacado un EP a través de este sello que se titula Nowhere Friday Nights, y que es una gozada porque tiene una sencillez y una simplicidad, pero no carente de calidad y de melodía. Por ejemplo, alucina con esta canción, se titula Replacements. Ella es Linnea's Garden. Have you talked to Roxanne at all? We hung out a week ago. She said she's sad but doesn't understand why you had to let her go. Yeah, she looks so surprised. I'm not trying to take sides, because you know that you're dear old friends of mine. But you really fucked up. It's just basic stuff that you'll learn in time. But how's she gonna take it when she learns about her replacement? In the blink of an eye, you've erased it from your mind. I've never seen you so happy before, and I think that it's for real. You said you've fallen in love and it's cute. I just wonder how it feels. For the heart, you're telling me she is perfect, kind and smart. Well, I'm sure that she is, but does she know what you did? And were you really ever planning to tell her? How's she gonna take it when she learns that she's the replacement of a love that could make it? Or maybe she's the one you've waited for. Party does. Hell, I told you the same, because we both know it's true enough. But did you see a shift? Were there any hints, or was there somebody else she questioned? Well, I couldn't say yes, and I couldn't say no, so I'll just play the idiot. How's she gonna take it when she learns about? Pura sencillez, pura simplicidad, power pop de lo más caserito que suene, así sencillo, con una inocencia y una ingenuidad apabullante. Tiene toques de Blondie, de Go-Go's, de Jonathan Richman incluso, de Ronettes, de grupos de chicas de los 60, de principios de los 60. En fin, ella se llama Linnea's Garden, este es su EP, Nowhere Friday Nights, publicado por Red on Red Records, y la canción que hemos escuchado hoy, esta maravilla que se titulaba Replacement. El disco son 5 canciones, y 5 canciones buenísimas, todas ellas. Por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas que os recomendamos, como por ejemplo Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta programación en cada una de ellas, distinta frecuencia en cada una de ellas. También estamos en la programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, estupendas y en sitios estupendos como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid, también estamos en sitios estupendos y en emisoras maravillosas, por ejemplo, Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas hay una magnífica programación y en todas ellas suena Plástico Elástico. Y seguimos con una banda que se llaman Dents, The Dents. Es una banda que procede desde Boston. Tocan sonido un poquito más punk, más potente. Y bueno, aquí les tienes con un single adelanto del álbum que van a publicar el 4 de junio a través de Rumba Records, que se titula igual que ellos, The Dents, y que incluye esta canción, Want It Back. Ellos son The Dents. Esta canción, Got It Back, de The Dents, esta banda de Boston que publicará su álbum, este cuarteto, capitaneado por Jen D'Agora como cantante y guitarrista, y Michelle Palums, también cantante y bajista. Luego tienen a Craig tocando la guitarra y a Kevin tocando la batería. Bueno, pues sacan el disco el próximo 4 de junio a través de Rumba Records. Y ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues una cosa que se llama Supper Buffett, que es un músico que acaba de sacarle un single el sello Big Steel Records. Es un músico que se esconde tras el nombre de Super Buffett, que se llama Billard, que es el cantante y guitarrista, y con él pues está Mary Haddad, que canta también, toca los teclados, Chris Silva, que canta, y John Norwood, que toca la guitarra, y Brendan Ruff, que toca la batería, acompañándole. Han hecho un single francamente bonito, y la cara B es este temazo, Tall Boy Can Girl, Super Buffett. Camino entre Dion y The Belmonts, y Dion y T-Rex, por ejemplo. Tall Boy Can Girl, una canción estupenda, que es la cara B de ese single que han publicado Super Buffett, una banda liderada por Bayard, que es el cantante y bajista, y que vienen desde San Diego y que han sacado este single estupendo a través de Big Steel Records. Que suena aquí en Plástico Elástico, porque es uno de nuestros sellos favoritos, y suena también en las emisoras digitales en las que suena Plástico Elástico, por ejemplo, hipopfm.com, una emisora digital musical dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, emisora digital musical dedicada a la música rock, estamos en El Rock es mi rollo, que es una web página blog que está dedicada a la música. También estamos en Radio del Séptimo Cuervo, dedicado a los coches clásicos. Estamos en una web digital que se llama pasiondeportivaradio.com, que está dedicada a los deportes de los que nadie habla habitualmente, ni siquiera lo hablan normal, hablan a gritos y como si fuera Telecinco. Y también estamos en una emisora local asturiana, en Nava, que se llama radiopra.nava, estupenda. Y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, y a través de Radio Pulsar. Así que estamos en un montón de sitios, en un montón de emisoras, de buenas emisoras, y compartimos la programación con todas ellas. Bueno, pues sigamos con el sello Big Steel Records, que ha sacado también otro temazo impresionante, ni más ni menos que de un músico veterano y maravilloso, un tipo al que le conocemos porque ha estado tocando con Brian Wilson, con los Smokers, en fin, con un tipo que además tiene una carrera en solitario realmente brillante. Bueno, pues ha sacado un single con Big Steel Records y la cara B es este cancionón que se titula Lost All Sundays. Nelson Bragg. What's on your mind, pretty baby? Your faraway greens and your blues seem so crazy. I never sleep at the end of your day. With or without. Much brighter. Ahí estaba el talentoso Nelson Bragg con esta canción titulada Lost All Sundays, y que es la cara B de ese single que ha publicado a través de Big Steel Records. En esta canción colaboran gente músicos de bandas que han estado sonando aquí en Plástico Elástico a lo largo del tiempo. 20 Cent Crash, por ejemplo, y Maple Mars. Jeff Legore es de los Maple Mars y Phil Rosenthal de los 20 Cent Crash. La canción ha sido producida por Steve Bertz, que también colabora con esta cancionaza de Nelson Bragg, que suena aquí en plásticoelástico.es. Y vamos con lo nuevo de un grupo que también nos gusta muchísimo. Es un grupo que se llaman Shake Some Action, que tiene un nuevo single, un single que nos sobrecoge por lo bueno que es. La canción se titula Wide Awake. Ellos son Shake Some Action. Tremenda canción con ecos de los REM, con ecos de los Kings. En fin, Shake Some Action, una veterana banda que procede desde Seattle, que hacen una mezcla de power pop con un poquito de indie rock y hacen una mezcla muy colorida y muy interesante, potente. Siempre han sido potentes, pero también melódicos. Son un poco posis, esa línea de los posis. Wide Awake se titula su nuevo single, su nueva canción que acaban de sacar y que hoy estrenamos aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y seguimos con otro lanzamiento más de Rumba Records. El próximo día 25 de junio sale este disco Concretins, de un trío de Nueva York al que ya habíamos oído hace unos días con un avance de su álbum y que repiten con otro temazo titulado Riot Radio. Ellos son The Idolizers. Riot Radio. Impresionantes estos chicos, este trío neoyorquino llamado The Idolizers y su álbum Concretins, que es un mini LP con 7 canciones, lo que pasa que en el formato digital pues tiene un montón de bonus tracks, que en total tiene 4 temas más, con lo cual en formato digital pues son 11 cancionazcas del tipo que hemos escuchado. Idolizer, Riot Radio. Los dos avances que han hecho son, hablan de la radio, esta radio, revolución de la radio, y Whatever Happened to the Radio, lo que ocurre en la radio, son los dos avances que han hecho hasta el momento. Su álbum Concretins sale el 25 de junio y suena ya aquí en Plástico Elástico, plasticoelastico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos con una banda española que se llama El Buen Hijo, que regresan después de también de un montón de tiempo, 5 años paseando sus canciones, atendiendo a sus compromisos de algunos de sus miembros, como Cariño, Chavales, Daniel, San Miguel, en fin, han estado haciendo cosas y ahora pues van a sacar un álbum el próximo 28 de junio, un álbum a través de Sonido Muchacho, y nos adelantan esta canción. ¿Qué tal? Ellos son El Buen Hijo. Que Tienen un sonido, un algo que recuerdan a bandas de los años 80 como los rápidos, los bólidos, perdón, esas ráfagas. Bueno, pues ellos se llaman El Buen Hijo, son de ahora mismo y tienen preparadito un álbum, Pan Pan Pan, que saldrá a la venta el próximo 28 de junio a través de Sonido Muchacho, que es el sello que se encarga de apadrinar, de acoger a esta buena banda madrileña que se llama El Buen Hijo. ¿Qué tal la canción que acabamos de escuchar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es? Tu programa favorito de canciones, donde suenan canciones buenas, las malas para otros. Y seguimos con una banda que está liderada por un italiano que tocaba en una banda que se llamaba, él se llama Marco Magnani, y tocaba en una banda que se llamaba Gli Avvoltoi. Eso fue antes de que se dejara su Bolonia natal y se trasladara a Londres, en donde ha seguido un camino mucho más psicodélico y ya tiene publicados un par de discos con su banda, Mark and the Clothes. Un segundo disco que ha sonado ya aquí en alguna ocasión, adelantando algún tema, y que no nos hemos podido resistir a seguir descubriendo canciones de este maravilloso disco Waves, que así se titula. Esta es la canción que abre el álbum, You and Me in Space, tú y yo en el espacio. Mark and the Clothes, desde Londres. Qué gran canción con ese toque psicodélico, este You and Me in Space de Mark and the Clouds, su nuevo disco Waves, que se ha publicado hace muy poquito a través de Mega Dudu y del que ya habíamos escuchado alguna canción de adelanto, pero es que el disco es buenísimo, una auténtica joya lo que han hecho este trío encabezado por un italiano pero que reside en Londres y la banda se puede decir que es inglesa. Marco Magnani, que es el cantante, guitarrista, teclista, en fin, hace un poco de todo. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación es el señor Elton John con una canción del año 1973, porque me ha apetecido y porque alguien me la ha muy querido, me la ha recordado. La canción se titula Grey Seal, viene en el álbum, en el séptimo álbum de Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, un disco genial, maravilloso y una canción estupenda. Grey Seal, Elton John. We'll be right back. Soberbia canción de Elton John para un disco extraordinario, este Goodbye Yellow Brick Road del año 1973, publicado por el sello Mercury, y en el que había canciones que han pasado a la historia y famosas y tal, como Candle in the Wind, o como Benny and the Jets, o como Goodbye Yellow Brick Road, la isla que daba título al álbum. En fin, un montón de buenas canciones, y esta quizás no es de las más conocidas, pero es una auténtica maravilla. Greasel suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, ya sabes, tu programa favorito de canciones. Y seguimos con dos chicas que se han juntado para hacer un temazo auténtico. Ellas son Sharon Van Hitten y Angel Olson. Se han juntado Sharon Van Hitten y Angel Olson para hacer esta canción, nada más. No sabemos si va a haber continuidad, si va a haber más. El caso es que la canción es extraordinaria. Aquí están con este Like I Used To, Sharon Van Hitten and Angel Olsen. Saw you in, now nothing. Sharon Van Houten y Angel Olsen. Vaya canción cantada a medias, unas veces es una, otras veces empieza Sharon Van Houten, luego se suma Angel Olsen, se intercambian, en fin, es una canción maravillosa, Like I Used To. Llevaban, por lo visto, mucho tiempo detrás de colaborar, pero bueno, siempre habían estado de giras y habían coincidido, pero nunca se habían puesto de acuerdo, nunca se lo habían comunicado la una a la otra, y al final, pues mira, surgió. Sharon Van Houten y Angel Olsen suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, justo un poquito antes de que se acabe el programa, y lo vamos a hacer con Chrissy Hynde, que se ha dedicado a hacer versiones de Bob Dylan, ni más ni menos. Aquí le tienes con esta canción In the Summertime, dentro del álbum Standing in the Doorway, Chrissy Hynde sings Bob Dylan. Cancionón tremebundo. I was in your presence for an hour or so. Or was it a day? I truly don't know. The sun never set and the trees are low. By the soft and shining sea. You respect me for what I did, or what I didn't do, or keeping it hid. But I lose my mind when I try to get rid of everything you see. In the summertime, whoa, in the summertime, in the summertime, when you were with me, I got the heart and you got the blood. Through iron and we cut through mud. Then came the warning before the flood. It set everyone free. Fools, they made a mark of sin. Our loyalty they tried to win. You were closer than my next of kin. When they didn't want to see. In the summertime. Oh, oh, in the summertime. In the summertime, when you were with me. Strangers, they meddled in our affairs. Poverty and shame was theirs. All that suffering not to be compared with the glory to be. I'm still carrying the gift you gave. It's part of me now, cherished and safe. Be with me unto the grave, and then unto eternity. In the summertime, oh, oh, in the summertime, in the summertime, you were with me. In the summertime, oh, oh, in the summertime, in the summertime, when you were with me. In the summertime, ahí estaba la señora Chrissy Hynde, que ya tiene sus años, con estas versiones de Dylan. Se surgió durante la pandemia, durante el confinamiento, y decidió versionear a Dylan, y además eligió unas buenas canciones, no de las más conocidas. Chrissy Hynde in the Summertime, de su álbum Standing in the Doorway, Chrissy Hynde sings Bob Dylan, publicado por BMG. Nos vamos, sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Recordad que tenéis que escuchar Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y que visitar nuestra web, porque sin vosotros no somos nada. Te dejo con el señor Kimberly Ryu y con Lee Cavey Berry, que han hecho un single donde está esta canción, Penny de Rackman. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta aquí el programa 3931 de Plástico Elástico. We are the bedrock, we are the cornerstone, we are the book exchange in a box without a telephone. We are the heartland, we are the 90s to five. Some of us won't make ends meet, keeping the green grass alive. Come on and raise your glass. Love will never last for Benny the Rat Man. Meeting. Sometimes the village dies, sometimes the hockey's beaten. We are the WI, every day we laugh and cry. Younger blood will soon provide, some of us will still survive. Come on, raise your glass, love will never last for Benny the Rat. Trees are black and bare, nothing green was ever there. We know they soon will grow, we will say I told you so. Come on, raise your glass.